Buenos días. Se encuentra aquí el grupo Transformers en su cuarto face to face para hacer la reflexión del DCDD antes de la fase 2 del KSBC. En los conocimientos cognitivos nos hemos dado cuenta que el conocimiento tácito es fundamental en el desarrollo para la compartición del conocimiento. También nos hemos dado cuenta que tener entendido lo que es y no es la PPR, Post Project Review, nos permite entender el objetivo del experto en la validación del conocimiento. Y es muy importante ver otros elementos teóricos para el desarrollo del mismo. Con respecto a los aspectos emocionales, nos dimos cuenta que antes de realizar la entrevista a Bogotá Emprende, pues teníamos como sentimientos de incertidumbre sobre cómo iba a ser el ambiente que se generaría entre el experto y los receptores, teniendo en cuenta que no se sabía en qué actitud podría recibirnos el receptor, que en este caso era el director del proyecto de Bogotá Emprende, y teniendo en cuenta también que era nuestra primera experiencia en la fase 2 del ciclo virtuoso para compartir y apropiar el conocimiento. En el aspecto relacionado con el clima organizacional nos dimos cuenta que a consecuencia de las diferentes reuniones face to face o por medios virtuales que realizamos para la fase 1, se generó una dinámica interna de grupo con personas con las que de pronto no habíamos tenido la oportunidad de trabajar o por lo menos no tan intensamente. Pero me pareció una buena experiencia y como en todas las situaciones se presentaron inconvenientes, pero lo importante es que logramos resolverlos y generar una dinámica de grupo interesante. Emocionalmente generamos una inercia grupal para poder crear los diferentes PPRs y fue fundamental el apoyo del experto, en este caso nuestra profesora Yadi, y fue una experiencia muy enriquecedora para nuestro wiki y para nuestra comunidad intraemprendedora. En cuanto a los recursos y capacidades, creo que un factor importante es la capacidad de trabajar con incertidumbre. La misma incertidumbre que se presenta cuando se aborda cualquier reto, proyecto o tema. Personalmente pude darme cuenta de la importancia de enfocarla a obtener valor. Me explico, el hecho de tener incertidumbre no quiere decir que no se tenga nada planeado. Por el contrario, es en determinado momento cuando se presenta la situación, por ejemplo cuando estamos frente al experto, sacar la capacidad creativa e interactuar de la mejor forma, aprovechando el momento para extraer todo el conocimiento que sea posible. Como todos sabemos, la incertidumbre siempre va a existir, creo que es más saber darle el enfoque correcto. Con respecto a reflexionar en caliente, el hecho de reflexionar en caliente también puede no ser fácil, pero también pudimos darnos cuenta de que el Wiki Arquitecto nos proporciona unas bases suficientemente sólidas para seguir construyendo ese conocimiento a partir del Post Project Review y el encuentro con el experto. Esto nos permitirá inferir durante la charla cosas nuevas y además ir formulando las preguntas y el análisis que sea más valioso para la comunidad. Bueno, también nos dimos cuenta a nivel colaborativo respecto a los aspectos relacionales cómo se empiezan a ver la importancia de haber terminado bien una fase para poder comenzar la otra. Si no hubiéramos tenido bien estructurado el Wiki Arquitecto, hubiera sido bastante complejo poder llegar a la etapa de reflexión y comprensión y poder sacar el máximo de provecho. Esto lo evidenciamos a través de las herramientas que nos provee el Wiki Arquitecto para abordar el tema reflexivo y propositivo.